Que seguiremos luchando. Un saludo muy especial para todos los pueblos del mundo. Seguiremos luchando, los pueblos indígenas, y no únicamente los pueblos indígenas, porque para que nuestro planeta sea diferente, para que se defienda la vida por encima de todo.